Hiper Show número 10, martes 6 de septiembre 2005. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 10 grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. Hoy es martes 6 de septiembre de 2005 y este es un podcast en donde hablamos sobre temas que se relacionan con la comunicación, con los medios, con la sociedad, con la cultura y con la tecnología. Todos estos temas entrelazados y desde un punto de vista global, desde un punto de vista hipercomunicativo, como lo mencionamos en la página de internet. Nuestro mail para que se comuniquen con nosotros es hipershow@gmail.com. Hipershow es H y latina. Y la página en donde pueden encontrar recursos y ligas a las notas del programa es hipercomunicacion.com/podcast.html. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre algunas impresiones sociales, culturales, tecnológicas que vimos en la ciudad de Nueva York, en donde estuvimos la semana pasada. Y al mismo tiempo también estaremos tratando de vincular estas impresiones con algunos temas que están causando cierta polémica actualmente, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en las demás partes del mundo, sobre la manera en que las nuevas tecnologías van a ser utilizadas por el gobierno, por las entidades políticas, y hacia dónde van a dirigir el curso en las siguientes en este siglo, ¿no? En el siglo XXI, en el siglo de la información y en el siglo en el que empezamos. Esto estaremos hablando hoy. Antes de empezar, escucharemos una canción de los Street Harmony Boys. Esto es un grupo, en realidad, que no pertenece a ninguna disquera. Ellos trabajan en Nueva York. He comprado un CD de ellos y me han dado el permiso de poner esta canción en el podcast. Entonces empezaremos con esta canción y después regresamos para empezar el tema y abordar lo que es el Hiper Show número 10. Street Harmony Boys. All day long they work so hard till the sun is going down. Ooh. Working on those highways and byways and wearing us down. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, oh, don't you know, that's the sound of a man working on the chain. Oh, yeah, yeah. That's the sound of a man working on the chain. Yeah. All day long he said, I'm bursting my work is so hard in the water. I'm bursting my work is so hard. But don't you know, that's the sound of a man working on the chain. La, la, la, la, la, la. Yeah, yeah. Oh, yeah. That's the sound of a man working on the chain. Yeah. All day long and saying, bursting my work is so hard. Give me water. I'm bursting my work is so hard. Well, don't you know, that's the sound of a man working on the chain. Working 9 to 5, yeah, just yeah, to stay alive. That's yeah, the sound of the man. Oh, working yeah, on the chain. Ellos fueron los Street Harmony Boys. Si ustedes, si a ustedes les interesa o si les gustó la canción, si los quieren, si quieren saber un poco más de ellos, pueden contactar a Darryl al número en Nueva York 718-510-5908. Gracias si quieren más información, esto estarán en la página hipercomunicacion.com/podcast.html. Entonces, algunas de las impresiones que estuvimos viendo en la ciudad de Nueva York es, en realidad pasamos un buen momento, la gente en personal la encuentro no más simpática, pero bueno, es, la gente es abierta, se puede platicar muy bien con ellos, no es un poco como aquí en París, que son un poco más cerrados, un poco más fríos. Como aspectos culturales, bueno, definitivamente el Museo de Arte Moderno, el conocido como MoMA, Museum of Modern Art, en realidad vale mucho la pena. El viernes, si ustedes van a ir a Nueva York, los viernes de 4 a 8, la entrada es gratis. En realidad, no sé si valga la pena entrar gratis, porque nosotros así lo hicimos y había demasiada gente. Es, en realidad, no hay que hacer tanta fila para entrar y esto nos toma 20 minutos. Pero una vez adentro hay demasiada fila y si ustedes quieren apreciar y si en realidad les interesa el arte moderno, creo que vale la pena pagar los $20 que cuesta para apreciar bien las obras que existen allá adentro. Si ustedes también van a viajar o si tienen la oportunidad de estar en Nueva York, la Apple Store, que está en el Soho, es en realidad también una buena experiencia. Yo no conocía ninguna Apple Store aquí en Europa. La más cercana que tengo de París es la de Londres y no he ido. Entonces, en Nueva York, en realidad, la encontré bien. Ustedes pueden ir, pueden aprovechar de utilizar todas las computadoras, todas las herramientas. Cada computadora que está ahí, que son varias, que son suficientes, tienen corriendo los programas actuales, pueden ustedes utilizar, no sé, la nueva versión de Photoshop, la Creative Studio 2, el internet está abierto para todas las personas, pueden acceder a cualquier página, incluso en algunas guías lo recomiendan como para ir y revisar el internet de manera gratuita. En la parte de arriba, en el segundo piso, que son dos pisos, por lo general siempre hay algún curso, siempre hay algún... hay sillas, hay butacas como tipo cine y hay un proyector en donde hay una persona de Apple mostrando cómo funciona el software, cómo funcionan algunas aplicaciones. Creo que vale la pena, es una buena experiencia ir a la Apple Store. Por lo demás, bueno, los productos, bueno, ya los conocen, los precios también son los pueden ver desde la Apple Store. Entonces, más bien como para visitar el local, el recinto, vale la pena. Por lo demás, bueno, en realidad el impacto que han tenido las tecnologías en la vida o en la forma en la que se ve la ciudad es demasiado clara. Para dar ejemplos, en si ustedes se pasean por Central Park, no sé, la mayoría de las personas que están haciendo ejercicio, que están haciendo jogging, que están corriendo en el parque, no sé si hayan visto ustedes la fotografía con la que Steve Jobs promociona su iPod Shuffle con un pequeño aditamento para que se lo puedan colgar en el brazo mientras ustedes hacen ejercicio. Bueno, esto parece como si fuera un uniforme, todo el mundo tiene su iPod Shuffle o su iPod convencional al momento de hacer ejercicio. Y si después ustedes caminan rumbo a Times Square, lo que en realidad ¿cómo se puede decir? Como en realidad lo que no choca, pero lo que marca, lo que resalta es el uso de la televisión, el empleo de pantallas planas, el empleo de ya no ahora, ya no es como antes que habían comerciales, que había publicidad, que había espectaculares en fotografía. Ahora todo es video, todo es movimiento y eso deslumbra porque, bueno, no, les había contado en otros podcasts que yo no tengo televisión, entonces al momento de ver todo esto, estos anuncios, estos incluso partes, pasan trailers, pasan partes de noticieros, es impresionante la cantidad de televisores, se puede decir, del uso de material de televisión en video, en los espectaculares y en los anuncios luminosos de Times Square. Al mismo tiempo, al momento, en una entrada del metro, ustedes pueden ver también nuevamente otra televisión de pantalla plana, transmitiendo cortos de películas, los trailers, o transmitiendo cualquier otro tipo de material publicitario. Ya dentro del metro, bueno, lo que cambia de París, o como yo lo pude ver, es mientras están en los andenes esperando que llegue el metro, ahí no existen tanta publicidad, tantos espectaculares como los hay aquí en la ciudad de París. Esto fue algo de lo que pudimos estar de lo que nos pudimos estar dando cuenta. Algunas estadísticas en Estados Unidos, según la encuesta realizada por la Consumer Electronics Ownership and Market Potential, publicada en el mensual Computer User que se distribuye en la ciudad de Nueva York de manera gratuita, de agosto, en su número de agosto 2005, señala que un hogar en Estados Unidos tiene 25 productos electrónicos. Y al año gasta alrededor de $1,250 en este tipo de productos, en productos electrónicos, en consumer electronics. Tiene un hogar alrededor de 100 discos compactos de música, más de 40 DVDs, 16 videojuegos, y el número de televisiones por hogar ha subido del año pasado, 2004, de 2.4 por hogar a 3.1 actualmente en este año. Lo que sucede y lo que decían es que este incremento se debe a que en muchas ocasiones al comprar una pantalla de plasma, una televisión de pantalla plana, bueno, la otra televisión no es que la desechemos, pero se reubica en algún otro lugar de la casa, ya sea la cocina, ya sea la sala, ya sea en el cuarto, ya sea en el garage. Entonces también la televisión se está volviendo poco a poco y como consecuencia en un medio, pues se puede decir que ubicuo en los hogares. Finalmente, los medios, hablamos ya de la televisión, el radio. Los comerciales que ustedes pueden escuchar y todas las estaciones de radio que existen ahí son bastante multiculturales y ustedes pueden escuchar estaciones de radio incluso en español o en estaciones de radio con comerciales que cambian entre inglés y español. Y lo que yo estaba interesado en escuchar era el programa de Howard Stern, el show de Howard Stern, que se transmite por la estación WXRK. Entonces, no sé, este debate que hace algunos números la revista Wired publicaba entre Howard Stern y su punto de vista dirigido hacia la radio satelital de Sirius y lo comparaba o lo ponía como contraparte del punto de vista de Adam Curry hacia los podcasts, no sé, en realidad me parece que el contenido de un programa, y para seguir con el debate que proponía la revista Wired, personalmente prefiero y me quedo con el programa de Daily Source Code de Adam Curry que con el show de Howard Stern. No es que se trate de los temas que tengan que ver con tecnología como o puntos de vista sociales o puntos de vista culturales. Sin embargo, me parece un poco repetitivo el show de Howard Stern. Durante una hora, más o menos, se la pasa entrevistando y continúa con la fórmula de entrevistar o de dar sus puntos de vista, sus opiniones, bueno, con chicas, con mujeres, no deja de entrevistar a modelos, a gente famosa, incluso a estrellas porno, y dándoles el toque también del sentido escatológico, el sentido sexista. Bueno, los dejaré entonces con un extracto de un show de Howard Stern en donde presenta a la, en donde va a introducir a su entrevistada de esta ocasión, quien es la Miss Howard Stern. El extracto dura muy poco, tal vez ni un minuto, pero bueno, creo que es interesante. Entonces pondremos este extracto y después empezaremos a hablar acerca de las relaciones o del tema del Hiper Show, lo que tiene que ver con la tecnología y la política, los debates que existen hacia el siglo XXI en temas que tienen que ver con la tecnología y los seres humanos. Esto es Howard Stern. Okay, Howard, my name is Boubacar. I'm a yellow cab driver, okay? I used to listen to you, but I found out that you are just, I don't know how to qualify you, but you are chicken, less than chicken, okay? I want to kick your ass. I got a passenger here who just ran into your show. I hate you now, okay? Why don't you shut up and come and drive yellow cab? You can see if you can work, really. You know nothing. Crazy guy. Howard Stern Show. Miss Howard Stern wants to stop by. She represents our show all year round. She won in Vegas. I guess it's been more than a year. 2 years. Yeah. 2 years she's been reigning? Yep. 2 years. She wants to come in and promote something. I told her she could. It's the first time she's ever made a request, isn't it? Yeah, Miss Howard Stern, come on in and say hi. She's so beautiful. She's our reigning champion. And let's see how she's holding up. Not only is she beautiful, but she's very, very dumb. Has the stress of the job gotten to Miss Howard Stern? You look great, honey. There she is. She always looks beautiful. Always. Very dainty. She it walks, even seems that walking is a challenge. She walks a little like Morticia Adams. Oh, we love you. Oh, dear. We love you. You're Miss Howard Stern. We're happy to see you. Thanks. I love you too. Bueno, regresamos y estaremos ya tratando el tema de lo que es la tecnología y el punto de vista político, cómo lo abordan o cuáles son los debates que existen en cuanto a lo que tiene que hacer frente el gobierno y la política, de frente a los avances tecnológicos y de frente a la manera en la que, bueno, ellos deciden o proponen regir nuestras sociedades. En un artículo bastante interesante que se publicó en la revista de New York Times Magazine de el 28 de agosto del 2005, Jeffrey Rosen publicó el nombre del artículo es Roberts versus the Future, en donde precisamente toca el tema del debate sobre los temas tecnológicos del siglo XXI y cómo la Corte hará frente a ellos. Esto vinculado con la nominación del conservador John Roberts a la Suprema Corte. Entonces, algunas de las predicciones de las que habla Jeffrey Rosen, que considera y que tienen en cuenta actualmente países del occidente, en donde se prevé que el desarrollo de formas de vigilancia cada vez más sofisticadas pueden llegar a atentar contra la libertad y el derecho a la privacidad de los hombres. Esto va en relación también con el terrorismo y con la incapacidad de detenerlo, de hacer frente a ello, con la intención también de democratizar al mundo, democratizar a las sociedades, el discurso de la libertad que promulgan ellos. Algunas de estas tecnologías y algunas de estas formas avanzadas de vigilancia que en realidad sí pueden llegar a chocar contra los derechos humanos, contra los derechos individuales de cada persona, tienen que ver con varios aspectos. Vamos a mencionar cuatro ejemplos en esta emisión. El primero se refiere a la posible utilización o empleo de una tecnología que va surgiendo, que se llama Functional Magnetic Resonance Imaging, que es capaz de detectar la actividad mental o cerebral de una persona y asociarla con hechos particulares. Se puede decir que es algo así como la huella digital del cerebro. Se está usando actualmente como detector de mentiras, pero en realidad si lo aplicamos de otra manera, y si el gobierno, si los políticos emplean esta tecnología de manera un poco negativa, un poco extrema, un poco radical, bueno, es como si pongamos el ejemplo, como si a un terrorista le mediante esta tecnología FMRI asocian o le muestran una imagen o descubren que tiene vínculos con el Al Qaeda, o que estuvo presente en alguna formación, o que estuvo presente, o que su actividad mental cambia mientras se le muestra una foto de Bin Laden o de alguna otra persona relacionada con el terrorismo y muestra que en realidad sí está implicado con estos hechos. Bueno, es una manera de utilizarlo, pero otra manera de utilizarlo también es, para es como si pudieran acceder a lo que estamos pensando, es como si pudieran ellos saber nuestras ideas, como si pudiéramos, si al momento de que nos enseñan una cruz o al momento de que nos enseñan el logotipo de un partido político reaccionamos mentalmente. Es decir, es una manera de entrar y de leer el cerebro de las personas. Creo que si el gobierno y si en el siglo XXI estas tecnologías se aplican de manera radical, diferente y en realidad sí bastante extrema, bueno, no sé a dónde vamos a llegar, pero puede ser que esto traiga implicaciones sociales un poco más profundas. Otro aspecto, otro ejemplo, es el que tiene que ver con la biogenética. Y aquí nos referimos a la capacidad de decidir el género de las personas. Sin embargo, también después, con los avances que van existiendo, con el código de los genes, el código humano, después también se podrá ser capaz de decidir la inteligencia, el color del ojo, la estatura y demás aspectos físicos y que no son tan físicos, también mentales de los individuos que van a nacer. Y a esto, el ejemplo que ponía Jeffrey Rosen es el estado de Maine. Actualmente acaba de publicar una ley, acaba de sostener la ley que impide abortar a las personas que están esperando un hijo del sexo que no quieren. Si una persona sabe o detecta que va a tener un bebé varón, bueno, es ilegal que aborte solamente por desear un bebé mujer, es decir, si quiere una niña. Entonces, bueno, a esto también entran muchos debates en conflicto sobre él. Bueno, ¿y qué pasará después? Si lo vemos de un punto de vista más radical, bueno, sí, todo el mundo tiene derecho a escoger el género o la inteligencia o la estatura, bueno, vamos a llegar a un momento en donde la diversidad va a cambiar, donde esta diversidad ya no será tan rica y vasta como la conocemos actualmente. A esto pienso que hay más, esto tiene que ver, y hay, pienso que, más debates con lo que tiene que ver con la ampliación de la vida, con los llamados en inglés enhancements de la vida, y que son diferentes a lo que es la curación, a lo que es tratarse una enfermedad. Tratarse una enfermedad, bueno, es diferente a tratarse un cáncer, a un enhancement. Un enhancement sería como detectar que nuestro cuerpo está propenso a tal enfermedad y es atacarla desde antes, biogenéticamente, para poder tener más años de vida. Y es como se ha venido haciendo. Actualmente, bueno, el hombre tiene más esperanza de vida que era antes. Pero también lo que se discutía en el artículo y el debate que existe es que qué sucederá después si todas las personas tienen más esperanza de vida y después con la y esto aunado a la tasa de crecimiento de natal, bueno, llegará un momento en el que habrá más población adulta que población pues sí, equilibrada con que población joven. Y finalmente, el tema de los derechos, de copyright, de lo que tiene que ver con el uso, de el uso, reuso y la capacidad que tenemos o que podríamos tener de utilizar lo que se ha hecho antes de forma artística, de forma intelectual. Se hablaba, y esto va también de la mano con las ideas que expone el profesor de Stanford, Lawrence Lessig, en sus libros Code as Law o Free Culture o The Future of Ideas, en donde la manera en que se va a regir esto, la manera en la que la tendencia es la tendencia en el futuro es el código computacional. Cuando Lawrence Lessig habla de que el código es la ley, Code as Law, habla de que es el código que se programa, que se desarrolla computacionalmente, el que va a restringir, el que va a actuar como agente restringidor del copyright. Entonces, cada vez, y esto es como se ha venido haciendo, como lo tratábamos ya en el tema de los formatos de audio digital, en donde el MP3 va en su momento de pasar al MP4 mediante las tecnologías de por ejemplo en la Music Store de Apple, la tecnología Fair Play, que solamente hace imposible que se pueda escuchar en el iTunes y en el iPod. Existe también otro, el Río, pero en general la tendencia es esta, y existe ese debate también que de lo que se le llama el copyleft, de lo que se le llama, bueno, tratar este debate, y Lawrence Lessig lo propone como decir a los conservadores, bueno, es que hay que también verlo desde el punto de vista de todo lo que se está perdiendo en forma de ganancias, y a los liberales hay que verlo desde el punto de vista de lo que se está perdiendo creativamente. Incluso recientemente en julio hubo en Barcelona se celebró esta conferencia Arts and Digital, me parece que se llamó, el 15 de julio, en donde precisamente Lawrence Lessig estuvo participando junto con también el creador de Wikipedia, junto con demás personalidades, debatiendo este aspecto. Creo que son estos algunos de los puntos en los que ya se están tratando actualmente y se tienen que definir de forma más clara para cómo se va a regular la sociedad y cómo van a ser utilizadas las tecnologías, las nuevas tecnologías digitales en la vida, y de qué manera también van a influenciar en nuestra vida cotidiana, en la forma en la que nosotros tenemos el derecho de decidir y de actuar libremente. Y tampoco lo queremos ver desde el punto de vista radical y antitecnológico, bueno, como lo decía Virilio, pero creo que sí tiene que ver un poco, y es válido mencionarlo, estos nuevos avances de Google Maps o de lo que tenemos actualmente al público como acceso a estas fotografías satelitales de todo el mundo. Bueno, sí, está muy bien, pero si caen en manos y se le da un uso que no tiene que en realidad pueda ser perjudicial para nosotros, para los individuos, bueno, hay que tener en cuenta lo que puede suceder, las consecuencias que pueden tener. Mientras tanto, y mientras vemos qué es lo que sucede con cómo se va desarrollando esto y cómo las entidades políticas van tomando estos temas, esto ha sido el Hiper Show número 10. Y bien, hemos llegado al final del Hiper Show número 10. En esta ocasión nuevamente ya grabando desde París. Hoy es martes 6 de septiembre de 2005. El mail para que nos escriban es hipershow@gmail.com. Le agradecemos los comentarios a Cristian, que nos escribió desde Miami. Y la página para que revisen las notas si ustedes están interesados en conocer, en conocer, bueno, sobre todo sobre el grupo del que estuvimos hablando, del que programamos música hoy, es hipercomunicacion.com/podcast.html. Ahí mismo también encontrarán ligas directas para acceder a nuestro al Hiper Show desde iTunes o desde el canal Odio. Hay también un blog disponible en donde pueden debatir las ideas o los temas que tratamos aquí, o proponer temas para Hiper Shows que puedan venir. Entonces, bueno, pues los dejo, que tengan excelente semana, hasta la próxima, saludos a todos, adiós. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.